Va a arrancar el partido, esperamos por el silbato del señor Diego Ribeiro. Está esperando seguramente la orden de la televisión para que quede todo pronto. Va a arrancar el fútbol, arranca el fútbol, comienza el encuentro. El primer movimiento de pelota que corresponde al equipo blanco de Plaza, que abre el balón para el sector izquierdo. Por aquel lado va subiendo Camargo, mete un pelotazo largo para que corra Diogo. A Diogo lo viene a marcar el jugador Vázquez. Sigue Diogo con la pelota, toca en corto, jugó para Dible. Dible que escapó, metió para el Cebolla, pisó el área, jugó más atrás. Entra Sousa, remató al arco. Gol. Bueno, gol de Plaza. El número 22, Sousa. De arranque nomás, 28 segundos, ¿eh? 28 segundos. Gol de Plaza, una jugada por la izquierda. La le llevó Camargo. La metió para Dible, tocó para el Cebolla. Este abrió un poquito más atrás para que ingresara Sousa, le pegó de pierna derecha, aprovechó el viento y la mandó a guardar. Gol de Plaza, 28 segundos, sorpresa en el Prandi, gana Plaza 1-0. Y este gol de vestuario que realmente modifica todo, una distracción del fondo, mal, marcamos mal y apareció solo rematando, como decíamos todos, rematar de media distancia es importantísimo. Y está ganando Plaza 1-0 desde el vestuario. Ramiro que le va a pegar fuerte de pierna derecha aprovechando el viento para que la pelota caiga en campo de Plaza. La pelota cobra mucha altitud, la va a buscar Daltoy conjuntamente con Otormín. Pasó por arriba de tres hombres, mira vos, llegó casi hasta el otro arco, va, tiró. ¡Gol! Para mí Daltoy me queda por confirmar, pero para mí fue Daltoy sorpresivamente. Les dije, la pelota pasó por encima de 3-4 jugadores, no llegó Rizzo. La pelota picó, desinteligencia entre Mele y los zagueros. Y Daltoy confirmado, lo veo abrazándolo a los compañeros. Daltoy, me quedaba alguna duda, pero Daltoy en definitiva el centro delantero que sorpresivamente apareció como titular hoy. La manda a guardar, la desinteligencia de los zagueros, el aprovechamiento de Daltoy, y ahora sí, estamos 1-1 a los 24 minutos. En una jugada que realmente de larga distancia le ganó las espaldas a Daltoy, por suerte, gracias a Dios, apareció el goleador y estamos empatando. No nos merecíamos porque no estábamos jugando bien, pero aparecieron dos oportunidades de Daltoy. La primera se le fue afuera, el otro a cobrar y estamos 1-1. El gol número 11 del equipo y el primero de Brian Daltoy.